Hay momentos en los que uno se siente tan poca cosa. ¿Tienes más frases como esa? ¿Eres un filósofo? Sí, varias. Poco a poco, hila la vieja al copo, cada oveja con su pareja, al que madruga Dios le ayuda. ¿Qué te parece? No hay gusto más descansado que después de haber cagado. Tengo que escaparme de aquí. Tengo que irme de aquí. Sí, claro. Pero mientras tanto, tráeme una lechuga. El primer sentido. Hola, esto es El Primer Sentido, un programa de radioimaginamos.org que además se cuela en el dial de TAFM. Hoy nos hemos quedado atrapados en la peligrosa frontera que separa la realidad de la ficción. Hemos metido el pie en una ranura que resultó ser enorme y duele un poco. Hemos tenido que pedir algo de ayuda, así que vendrá a nuestro rescate el editor de documentales de la radio croata y director del festival Prix Marulik, Ljubo Pausin. Mientras llega, que no cunda el pánico. Como decía Isaac Dinesen, todas las penas pueden soportarse si se cuenta una historia sobre ellas. El primer sentido. Una propuesta real, aunque un poco teatral. www.radioimaginamos.org. Thank you. Sobre las alas es la traducción en español del título de esta canción que estás escuchando, Na Krytlek, un juego de los músicos checos Vladimír Vaclavek y Miloš Voracek. Oye, tú, ¿qué haces aquí? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Nada. Pues vete a otra parte a no hacer nada. Hace unos días, un amigo me comentaba: oye, el otro día escuché un documental sobre Darwin en la radio buenísimo. Fíjate, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo por casa y me senté solo para escucharlo. Que no hacía nada, sentado alrededor de la radio. Le pregunté si alguien le hizo una foto. Sería todo un documento gráfico para los tiempos que corren. El documental que hizo que nuestro amigo se sentara precisamente para escuchar la radio fue Darwin, Viaje en el Tiempo, emitido en el programa Documentos de Radio Nacional, en el cual la ficción y la realidad se unen para contar una importante historia. Ideado por Mike Aguilera, Ignacio Elguero y Álvaro Soto, recibió una mención especial en los Premios Ondas el pasado 2010. Es un ejemplo de un formato muy valorado a nivel internacional y que, en muchos casos, gracias a Internet y la web de la radio pública, se puede consumir libremente en cualquier momento. Adiós a la fugacidad de los programas de la radio analógica. Radio Features. Un formato de lujo. De lujo. Radio Future o docudrama es una receta costosa, delicada e irresistible para los paladares más exigentes. Es reportaje y es ficción, siempre con el objetivo de buscar y contar la verdad. Se caracteriza por la sofisticación de sus ingredientes, como los sonidos y las voces originales, las atmósferas o grabaciones de ambientes reales, los ruidos e incluso el arte sonoro aplicado. Un suculento plato que combina la autenticidad del hecho con la fuerza del teatro. Pero, a diferencia del teatro, el objetivo es convencer a la audiencia de la verosimilitud del contenido. Su importancia radica en la complejidad que encierra su elaboración, pero a la vez genera un enorme impacto en quien los prueba. Esto es lo que en alguna ocasión el autor alemán Helmut Kopetzky ha expresado con respecto a este tipo de cocina radiofónica. Me he preguntado por qué radio y por qué documentales. Y la respuesta es que ningún otro medio puede proporcionarme tanta libertad de creación e investigación. Responde a mi urgente interés por la realidad y por la expresión musical. El material es el sonido, y el sonido siempre está a nuestro alrededor. Y no me interesa demasiado la descripción de las situaciones estables. Nuestro medio no es espacio, pero es tiempo. Nuestras historias no están pegadas al suelo, tienen movimiento, vida. En Europa, el Radio Future o docudrama puede tener una duración de entre 30 o 55 minutos. Si te apetece ir a un buffet libre y pegarte un buen banquete, entra en audiodocumentari.org, un espacio web donde se pueden escuchar online documentales sonoros procedentes de todo el mundo. Haz clic y siéntate alrededor de tu receptor. El documental sonoro es una de las categorías que incluye el Prix Marulik, el Festival Internacional de Radio de Croacia. Se celebra del 7 al 13 de mayo y está organizado por el Departamento de Ficción de la Radio Croata. El director del festival, Ljubo Pausin, nos cuenta más sobre Prix Marulik. Soy el director del festival Prix Marulik. Trabajo en el Departamento de Ficción de la Radio Croata como editor de documentales radiofónicos, o digamos mejor, Radio Futures. Este año celebramos la edición número 15 del festival. El concurso está abierto a todos los miembros titulares y asociados de la Unión Europea de Radiodifusión, así como a otros productores independientes. Es decir, puede participar cualquier autor de radio. El plazo termina el 1 de marzo. Todavía estamos dispuestos a aceptar trabajos aunque no se registraran en febrero. Pero el 1 de marzo será el último día para que podamos recibir CDs o programas mediante Internet u otro medio. En el festival escuchamos todos los programas en lengua original. También necesitamos el guión traducido al inglés para que los participantes y el jurado entiendan bien qué es lo que se está contando. Prix Marulik está dedicado a los textos antiguos, concretamente a aquellos que se escribieron antes del nacimiento de la radio. Ljubo nos dice por qué. La idea de este festival tiene que ver con el lugar donde se celebra, la isla de Hvar, que se encuentra a una hora en barco desde la ciudad de Split, una gran ciudad en la costa adriática de Croacia. Esta isla, y en particular su ciudad, goza de un bellísimo patrimonio histórico y cultural. Nosotros, por ejemplo, hacemos las sesiones de escucha de los programas en un monasterio que data del siglo XVII. También hay algunas casas antiguas de personajes célebres croatas como algunos poetas. Esto nos dio la idea de trabajar sobre textos antiguos y este es el lema del festival. Programas que traten la historia, la tradición y el pasado de un lugar o de una cultura. Nos interesa contar una historia a través del lenguaje creativo de la radio, desde la modernidad de la radio de hoy en día, aunque la historia sea antigua. Además de la categoría de documental o Radio Future, el festival incluye la categoría de ficción o de drama y además una tercera para englobar los trabajos de ficción o documentales de 1 a 7 minutos de duración. Esta es la categoría bautizada como formatos cortos. No es lo mismo si estás haciendo un programa de 30 minutos que uno de un minuto. A veces es más difícil hacer un programa de un minuto que uno de 30, porque debe estar muy concentrado, tienes que transmitir una idea en muy poco tiempo y a veces es muy, muy efectivo. Cuando estás escuchando algo muy corto, pero muy intenso, con mucha fuerza expresiva, tú como oyente te puedes quedar impresionado y entonces pensar en ello durante más de un minuto o incluso días. Breve, pero intenso. Un ejemplo es este que va a sonar a continuación. Una obra ganadora en la categoría de formatos cortos de la última edición del Prix Marulik en 2010. Se trata de Hela Goes Mame, Hela viene a nuestra tierra, una producción de la compañía de radiodifusión finlandesa. Harry Hutamäki es el autor y director y ha tenido la amabilidad de enviarnos su pieza e invitarnos a escucharla. Ha contado en el sonido con Pekka Lappi. La obra parte del texto del himno nacional finlandés escrito por Runeberg en 1846 y recupera la interpretación que hizo la legendaria actriz finlandesa Hela Heronen en un estadio de Estocolmo en 1940. La escuchamos. mom. Oi mom, suomi. Sinne ma. Soi sana kuule. Voi pittu, kato hei. Voi. Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa. Kuin kotimaa tää pohjoinen. Maa kallis, isien. On maamme köyhä, siksi jää, jos kultaa kaivanne. Sen vieras kyllä hylkää, mut meille kallein maa on tää. Sen salot, saaret, manteret, ne meist on kultaiset. Voi pittu, kato hei! Ovatpa meille rakkaat koskemme kuohuniin, ikuisten honkain humiin. Täht yömme, kesät kirkkaat, kai kuvineen ja lauluineen, painui sydämeen. A ver. Póngame ese último. Buena elección. ¿Para llevar o para tomar aquí? Para llevar, por favor. Ah, y en ese caso pinche la opción de descarga o haga clic en guardar enlace como MP3. Podrás llevártelo en tu reproductor de música, en tu móvil, en tu iPod, guardarlo en tu disco duro, escucharlo en el coche. El podcast del primer sentido en www.radioimaginamos.org. Para que nos lleves por ahí. Seguimos escuchando a Ljubo Pausin, director del Prisma Rulik de Croacia. Una vez realizada la preselección de obras durante el mes de marzo, las que han sido finalmente seleccionadas para participar en el festival son escuchadas y discutidas en grupo. Nosotros escuchamos unos 7 u 8 programas por día y luego todos los participantes intercambiamos impresiones y hablamos de cada programa. Creo que esta es la parte más importante del festival porque la gente que es experta en radio debate y comparte sus ideas, sus conocimientos y experiencias radiofónicas y todos aprendemos sobre radio. Además hay gente que viene al festival y hace presentaciones de sus trabajos, dan alguna charla o algún taller y hablan sobre cómo creen que la radio debe ser. Por ejemplo, el año pasado vinieron importantes profesionales como Kari Hestamar. Ella es realizadora del Departamento de Documentales de la Radio Noruega, NRK. Ha recibido varios premios como el Prix Europa o Prix Italia y presentó sus trabajos e ideas en el festival a los demás asistentes. Also, our guest was Joaquín Cofreses from Argentina. Yeah, very. También estuvo Joaquín Cofreses, un gran talento desde Tierra del Fuego en Argentina. Joaquín was also doing this presentation. Quien también compartió su experiencia sobre los documentales o Radio Futures y la radio en sí. And radio itself. Joaquín Cofreces nos invitó hace algunos meses a escuchar en el primer sentido la versión radioarte de Amone Lapude Anan. Ahora estrena la versión documental en la Radio Pública Cultural de Alemania el próximo 11 de marzo. Un trabajo radiofónico desde Argentina. En Argentina hay poca gente que haga este tipo de programas. Debería fortalecerse este tipo de producción. Igual que en España, que me gustaría también que se hiciera más y se apostara fuerte por ello. Nos encantaría recibir más trabajos de España. Hemos tenido programas desde Madrid, pero no estoy muy seguro de si nos han llegado desde Valencia, Barcelona u otra ciudad. Deberíais producir y participar más. Agradeciendo a Lubo su intervención en el programa, nos dejamos impactar por otra de las breves piezas ganadoras del pasado año, presentada por la Academia de Teatro, Radio, Cine y Televisión de la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, a partir de un texto de William Shakespeare, Hamlet, producido por Als Jan, dirigido por Matt Jack Farik y mezclado también por Aldo Kumar, con el actor Vladimir Yurk. Una pieza que demuestra que a pesar de los avances de la comunicación y las varias traducciones en el tiempo que ha tenido este texto de Hamlet, el lenguaje y la sociedad no han cambiado tanto. Le damos al play. Očetu tvojemu maruje oče. Očetu tvojemu maruje oče, temu njegov. Ali glej, očetu tvojemu maruje oče, temu njegov. Da tako žaluje srce ti po očetu. Ali glej. Očetu tvojemu umaruje oče, temu njegov. Lepo je, Hamlet. Da tako žaluje srce ti po očetu. Ali glej. Očetu tvojemu umaruje oče, temu njegov. Oče. Očetu tvojemu umaruje oče. Tvoj oče zgubil. Tudi oče izgubil. Očetu tvojemu umaruje oče. Tvoj oče zgubil je očeta. Tudi oče izgubil je očeta. Ali glej. In ded tvojemu umaruje oče. Tvoj oče zgubil je očeta. A tudi oče izgubil je očeta. Veči in ded očeta. To zvesto žalovanje za očetu. Očetu tvojemu umaruje oče. Kako oče zgubil je očeta. Ta svoje. Oče je zgubil je očeta. Tako žaluje srce. Tvoje oče. Milino tvoje oče. Ganljivo je, vale vredno. Oče, kako priče, tvoj oče zgubil je očeta, a tudi oče izgubil je očeta, vedi. In ded očeta. Composiciones para danza, teatro, radio, vídeo, instalaciones y recitales poéticos son las dedicaciones artísticas del etnomusicólogo Carlos Suárez. Ha estudiado las músicas y los paisajes sonoros de las áreas culturales afroamericanas del Caribe y el Amazonas. Cuando volvió a Galicia, trabajó con el colectivo Escoitar. Suena parte de su trabajo Ars Poética, en el que musicaliza y ambienta textos de poetas como Artaud. ¿Alguien al sur? et ma vie noire. Sa ville d'aliénés sont des réceptacles de magie noire. Mission. Abrimos la agenda para marcar en rojo el viernes 4 de marzo. Si estás en Valencia, podrás ver a Carlos Suárez en el ciclo de arte sonoro y música experimental Vibra, en el Centro de Cultura Contemporánea Octubre a las 8 de la tarde. Carlos Suárez 1966.wordpress.com. Il faut que aussi la mort vive. www.radioimaginamos.org. Dicen que el tiempo pasa más rápido si nos desplazamos verticalmente, como en un ascensor. O que un reloj colocado a mayor altura que otro va también más rápido. Así que ya sabes, si quieres mantenerte joven, procura desplazarte horizontalmente y evita los altibajos. Como ves, cada reloj va a su bola. El nuestro se nos echa encima. Pero yo no me voy sin antes darte otra recomendación documental. Para los que estéis en Madrid, el lunes 28 de febrero, dentro de la programación del Cineforum Dogma, Débora Gross te invita a escuchar su producción radiofónica en el estudio de Arnold. Será en el Club de la Pizza a las 8 de la tarde. He visto una vaca. ¿Qué has visto qué? Una vaca. Vladimir Baglavec y Milos Forachek retratan el paso del tiempo con este divertido cuento musical. Klapecek. Adiós. www.radioimaginamos.org